aquí. Aún los que tienen niños, bueno, vamos a procurar el cuidado para esos niños, para que todos podamos estar aquí. Todos necesitamos estar aprendiendo juntos la palabra. Así que son motivos de oración, de gratitud, de gozo en el Señor, por lo que Él va haciendo también en medio de su pueblo. Quiero invitarte a abrir la palabra, abrir la Biblia, ahora en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. El libro de Éxodo, capítulo 3. Hay allí un pasaje que refiere a la experiencia que tuvo un siervo de Dios llamado Moisés. ¿Sabe? Lo que tiene Dios como propósito también en esta tarde es que usted y yo nos identifiquemos con Moisés. Allí podríamos sacar el nombre de Moisés y poner nuestro propio nombre. Esta es la idea de Dios, que nos veamos de alguna manera reflejados o identificados, que nos veamos a nosotros mismos como a lo mejor estuvo Moisés, y busquemos tener una experiencia similar, porque ha sido una experiencia muy importante la que tuvo Moisés en esta oportunidad. Ha sido una experiencia espiritual, real y muy profunda. Una experiencia tal que realmente cambió y transformó su vida, profundamente y permanentemente también. Por eso es que a lo mejor Dios quiere que nos veamos reflejados allí, y que si no lo tuvimos, anhelemos y busquemos tener una experiencia como la que tuvo Moisés en nuestra propia vida. Mire, yo espero, yo al leer el pasaje y estar elaborando el mensaje en esta tarde también, he sentido este anhelo y este deseo de tener una experiencia como la que tuvo Moisés. Y yo oro al Señor para que luego que estemos terminando el mensaje, usted sienta este mismo deseo y este mismo anhelo. Muy profundamente, tener una experiencia como de la zarza ardiendo, así como la tuvo Moisés, con lo que implicó para Moisés. Y entonces vamos a tratar de reflexionar en algunas cosas referidas a este acontecimiento en la vida de su siervo. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bueno, quiero que usted continúe con la lectura en su casa durante esta semana de este capítulo 3, de los que siguen y de los que anteceden también, para seguir enriqueciéndose con la palabra de Dios y con lo que ocurrió en la vida de este siervo de Dios llamado entonces Moisés. Una experiencia como la de Moisés, una experiencia delante de la zarza ardiendo, una experiencia profunda y real, espiritual. La zarza parece que ocurrió en el tiempo en que Moisés estaba apacentando las ovejas y estaba guiándolas allí a través del desierto. No fue un lugar en particular. Si bien llegó a un lugar en particular que era Horeb, llamado el Monte de Dios, pero él habitualmente desarrollaba estas tareas. Así que fue mientras desarrollaba sus tareas cotidianas. Fue en uno de esos tantos días en los cuales Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, allí en Madián, el sacerdote de aquel lugar entonces también. Así que él se apareció, Dios se apareció a su siervo Moisés en esta oportunidad, mientras él estaba desarrollando estas tareas. Quiero decirte algo, Moisés había estado allí durante una buena cantidad de años, y luego vamos a ver que él ya había estado en Egipto, en donde buena parte del pueblo todavía estaba bajo el yugo de esclavitud, estaba siendo oprimido, estaba siendo abusado, violentado por los egipcios. El pueblo de Israel estaba en esclavitud allí en Egipto por causa de su pecado, de su desobediencia, de su idolatría, de su debilidad espiritual, de su dureza de corazón, de haber estado especulando con que, bueno, después de todo Dios es tan bueno, yo voy a hacer la mía y listo. Estaba sufriendo las consecuencias de su alejamiento de Dios, de su frialdad espiritual, o más bien de frialdad, su tibieza espiritual, que es aquello que encontramos en la Biblia que Dios aborrece más que la frialdad. Ese estado de indefinición, bueno, sí, pero no, sos el único, pero levantemos otros dioses, y así estaban, como a lo mejor estaba yo o está tanta gente en este tiempo también. Así que en medio de esto es donde Dios lleva a cabo este llamamiento, esta aparición, esta revelación, este acontecimiento tan especial y tan importante en la vida de Moisés. Él estaba allí como tanta gente que camina hoy día a través de este desierto de la vida, él estaría allí y dice, bueno, y esto es todo. No le vemos como alguien entusiasmado, con alguien con visión, alguien con esperanza, alguien con fe, alguien detrás del cumplimiento de un propósito o de una misión. Bueno, mucha gente vivió y sin esperanza, sin fe, sin visión, sin cumplimiento de propósito para la vida, sin una relación personal con el Señor. Y camina como camináramos por un desierto. Todo seco, donde no poder nutrirnos y beber correctamente, donde poder sostener nuestra vida con poder, donde poder disfrutar de la vida. Algunos viven en el desierto de los problemas matrimoniales, de la violencia, otros viven en los desiertos de maldad, otros viven en el desierto del dolor, de la desobediencia, de no hacer nada, de no servir al Señor. Están sin esperanza y sin visión, se nota en la vida. Están sin gozo y sin poder, y también se nota en la vida. Necesitamos una experiencia poderosa de estar frente a la zarza ardiendo y tener la actitud que tuvo su siervo Moisés para poder experimentar lo mismo. Algunos a veces ni se dan cuenta, no solo de que están en un desierto, sino de que hay una zarza ardiendo. Moisés tuvo la capacidad de reconocer que algo estaba ocurriendo, algo que no había visto nunca hasta ese momento. Nunca antes ni nunca después se refiere a que vio nuevamente aquella zarza ardiendo. Son oportunidades únicas. Si se dejan pasar, se perdió la bendición. Y me temo que yo he dejado pasar muchas oportunidades que Dios me ha presentado, ardiendo una zarza o lo que fuere, para poder cambiar y transformar mi vida y ungirme verdaderamente con poder. Y no nos damos cuenta, ni de que estamos en el desierto, ni que Dios está allí revelándose, queriendo llegar a mi vida, queriendo hablarme, queriendo restaurarme, ungirme, y yo tampoco ignoro eso, ni lo veo. Peor aún, algunos que a lo mejor sí se dan cuenta, lo rechazan. ¿Y qué pasa si yo no veo, no me doy cuenta o lo rechazo? Pues la zarza se apaga. La zarza se apaga. Perdí la oportunidad. Y la zarza se apaga porque es el símbolo de mi propia vida apagada espiritualmente. en la cual no arde ninguna llama del Espíritu Santo. Y así seguirá por haber ignorado la revelación de Dios, el llamado de Dios, la presencia de Dios, o incluso haberla rechazado, para seguir pastoreando ovejas en el desierto. Pues Dios no me llamó ni te llamó para eso. Dios te llamó para que tengas la experiencia de la zarza ardiendo y la puedas hacer con profundidad y la puedas tener con profundidad. Y eso cambie tu vida para siempre como la cambió a Moisés. Y ya no seas el mismo, ni la misma después de tener una experiencia tal. Muchos creyentes necesitamos esta experiencia. Muchas iglesias necesitan y necesitamos esta experiencia de tener esa zarza ardiendo, esa manifestación de la presencia de Dios y luego del poder de Dios sobre aquel que va en busca, se acerca, busca esa presencia, busca esa zarza, busca acercarse, busca más, quiere más, anhela más. Muchos creyentes la estamos necesitando en este tiempo. Pero Moisés dijo, heme aquí. Hay muchos que no están dispuestos a eso, que no están disponibles para el Señor. Él llama, pero su siervo no oye. Contrariamente a lo que dice la palabra y nos ejemplifica la actitud correcta. No decimos, heme aquí, Señor. Vemos que algo ocurre, miramos para otro lado. Porque no estamos dispuestos a abandonar el conformismo. No estamos dispuestos a abandonar la religiosidad creyendo que es eso espiritualidad. No estamos dispuestos a abandonar la tibieza espiritual o la apatía espiritual. Entonces, Dios realiza su llamado, Dios revela su plan, Dios comparte su propósito, Dios asegura su presencia. Yo estoy en otra. No me alcanza, no me toca. No me llega, no me transforma. Y entonces, ¿cómo debo suplir esto genuinamente espiritual? Y mire lo que hago. Imagino cierto llamado del Señor. Elaboro algún plan. Yo. Luego le asigno un propósito divino. No, Dios me está llamando a esto. Por lo tanto, estoy planeando de esta manera, porque su propósito debe ser este para mi vida. Todo ideado por mí, todo pensado por mí, imaginado por mí. Y cuando es así, no hay presencia de Dios. Eso no es zarza ardiendo, eso es una falsa experiencia espiritual. Cuando Moisés le dijo a Dios ante este llamado, pero ¿y quién soy yo para que vaya Faraón, para que saque a tu pueblo de Egipto? Y qué sé yo, le digo, mira, le dijo Dios, quédate tranquilo, yo iré contigo, yo estaré contigo. Y más adelante en Éxodo le dice, mi presencia estará contigo. Dios, cuando es de Dios, cuando es una verdadera experiencia espiritual, asegura su presencia. Él va delante tuyo, Él estará contigo. Y Moisés le dijo, ok, pero si no es así, entonces ni me muevas de este lugar en el cual estoy. Si tu presencia no va a estar conmigo, pues entonces prefiero seguir pastoreando estas ovejas acá. Y yo me doy cuenta de cuántas veces yo he pretendido ir a lugares y hacer cosas en los cuales la presencia de Dios nunca me estuvo asegurada. Yo me metí en cosas las cuales nunca Dios respaldó. Porque no eran de Él, eran mías. Eran fuegos encendidos por hombres. No el fuego consumidor de Dios y del Espíritu Santo. No era una zarza ardiendo. Es un fuego que yo me inventé para mí mismo. Pero nunca algo real o genuino. Así que cuidado con encender fuego de hombres, en lugar de clamar para que se encienda el fuego consumidor de Dios, el fuego de su presencia real. El llamado a través de la zarza ardiendo a Moisés fue un llamado también a la santidad. Vio que aquí le dijo Dios, cuando vio que ya Moisés venía acercándose a esa zarza, Le dijo, pará, no te acerques, pará. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar en el cual estás aquí es un lugar santo. Quítate el calzado, ¿eh? Una señal de entrar a un lugar santo. Lo que él estaba buscando era, no te apresures, revisa tu corazón, revisa tu mente, revisa tu voluntad, revisa tus acciones, revisa lo que tus ojos miraron estos últimos días. Revisa las palabras que salieron de tu boca estos últimos días. Es un llamado a la santidad. Quítate el calzado significa de parte de Dios, respetame. Considera que estás viniendo a la presencia de que es tres veces santo, es perfectamente santo. Respetame, tenelo en cuenta. No venís a la presencia de cualquiera. Venís a la presencia del Dios soberano y todopoderoso. Respetame. Sométete a mi soberanía y a mi señorío. Humillate delante de mi presencia. Arrepentite de tus faltas o de tus pecados, de aquello que esté manchando esta santidad con la cual yo me tengo que acercar a Dios, porque si no, no llego a Él. Lo que Dios le está diciendo es, reflexioná ante quién estás y cómo está tu vida en función de ante quién estás. Hay un llamado a la santidad en la zarza. Hay un llamado a la santidad toda vez que la presencia de Dios se manifiesta de manera particular o especial, como lo fue esta oportunidad en la vida de Moisés. Es un llamado a abandonar el pecado. Es un llamado a despreciar el pecado. Es un llamado a alejarse y a despojarse definitivamente del pecado. No solo un remordimiento circunstancial, porque, uy, Dios, sí es verdad. No, yo me tengo que arrepentir. No, claro, uy, Señor, te pido perdón. No un remordimiento, un dolor circunstancial. Desprecio por el pecado que pueda haber presente en mi vida, para despojarme para siempre de ese pecado. Para limpiar para siempre esa mancha y esa maldad en mi vida. Eso es lo que constituye esta experiencia también de la zarza ardiendo, un llamado a la santidad. Quítate el calzado de tus pies. Me estaría diciendo el Señor también a mí, ahora, a cualquiera de los que estamos aquí presenciando esta experiencia. La zarza ardiendo significó para Moisés también un llamado a la adoración. No solo a santidad, sino a la adoración. Encontramos claramente que dice aquí el pasaje en versículo 6, que cuando Dios se dio a conocer a sí mismo, dio a conocer que esa presencia que él estaba observando allí era la misma presencia de Dios, ese Dios reafirmado como el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice que ante eso, una vez que él hubo recibido ese llamado de decir, reflexioná, mira que no te estás acercando a cualquiera, reflexioná acerca del estado y la condición de tu vida. Dice que cuando entonces recibió esa palabra de Dios, identificándose como tal, él tuvo temor, tuvo reverencia. Él ahí tomó conciencia realmente de ante quién estaba y cómo debiera estar su corazón en ese mismo momento, quebrantado, humillado delante de la presencia del Dios Santo. Y entonces dice claramente este versículo que él cubrió su rostro. ¿Sabe qué significa eso? Que se postró quebrantado, que se humilló delante, que ya no podía resistir estar en sus pies, como mirando cara a cara a Dios, imposible. Y entonces se habrá arrodillado y postrado, se inclinó y adoró. Esto es lo que significa esta expresión que está aquí contenida en el versículo 6. Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No es que estuvo espantado, no es que estuvo aterrado, es que supo realmente ante quién estaba. Una experiencia en tu vida o en la mía, realmente espiritual, como el de la zarza ardiendo, también nos va a mover a ser transformados en nuestra vida de adoración. Ya no vamos a poder soportar estar en su presencia así nomás. Vamos a ser movidos al postrarnos, al inclinarnos, al cubrir nuestros rostros, como para no poder verle cara a cara, porque sería tremendo y terrible. Y estaremos también con esta misma actitud que tuvo Moisés, de quebrantamiento, de humillación, de humildad delante de él, y le vamos a adorar. La experiencia de la zarza ardiendo también me transforma en un profundo y verdadero adorador. Así como decía Jesús, manifestado allí en el Evangelio de Juan, dice que el Padre estaba buscando ese tipo de adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y aquí Moisés se transformó en esa clase de adoradores. Pero no solo esto es un llamado a la santidad y un llamado a la adoración, a ser transformados también en estos aspectos. Esta revelación de la presencia de Dios tan fuerte, tan poderosa y tan profunda en la vida de Moisés, constituyó un llamado a la restauración. Moisés fue restaurado en muchos aspectos, y déjeme compartir por lo menos algunos. Le decía al principio que Moisés había estado en Egipto por muchos años, cómodo, en un muy buen puesto, sin contratiempos, sin dificultades, al tiempo que el propio pueblo de Israel estaba sufriendo la esclavitud y la opresión. Y él había tenido oportunidad de estudiar, de tener un buen cargo, de ser reconocido, etc. Hasta que un día se quiso constituir en juez de dos que estaban peleando. Uno era egipcio y el otro era un miembro del pueblo de Dios, un hebreo. Y él salió en defensa de aquel hebreo y mató al egipcio, creyendo que nadie lo había visto. Y poco tiempo después tuvo una experiencia parecida y quiso intervenir. Y entonces uno de los que estaba peleando se le dijo: pero pará, ¿qué querés ahora, intervenir otra vez como hiciste en aquella oportunidad? ¿Me vas a matar a mí ahora como mataste a aquel egipcio? Y él se dio cuenta de que había sido visto, que seguramente a los ojos de Dios había sido visto también, y habrá sentido vergüenza, temor. La cuestión es que tomó la decisión y huyó de Egipto, abandonó todo, dejó todo y se fue a tierra de Madián, en donde conoció a su esposa, forma la familia. Allí estaba el sacerdote que era Jetro, constituido luego en su suegro, y su suegro le dijo: bueno, mirá, acá lo que hay es el grupo de ovejas para que vos las puedas pastorear, y pastorearlas, y allí está todo y está bien. Así que esta experiencia de la zarza ardiendo también tiene que haber tenido este llamado a la restauración. Él venía arrastrando esto en su corazón y en su mente. No había quedado sepultado allí en su pasado, lo tendría muy presente en su conciencia, como siempre va a estar presente en mi conciencia toda vez que yo peco y no me arrepiento como corresponde y no pido perdón delante de la presencia de Dios para que Él me limpie de pecado. Yo trataré de ocultarlo debajo de la alfombra de mi vida, lo trataré de poner flores adelante para que se vea algo lindo y demás, pero está ahí, y a menos que sea Dios el que lo remueva, estará siempre presente en mi vida. Así que Él tuvo que ser restaurado de esta experiencia también, y de otras experiencias seguramente. Hay muchos que huyen, como tuvo que huir Moisés de Egipto por causa del pecado. Muchos que están huyendo de la presencia del Señor. Muchos que están huyendo porque han perdido su primer amor, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Algunos huyen de la experiencia de la zarza ardiendo porque saben que se van a tener que ver con su propio pecado, porque Dios no lo va a pasar por alto. Porque Dios no mira para otro lado o se hace el sonso toda vez que yo vengo sucio delante de su presencia. Y entonces me las voy a tener que ver con mi frialdad espiritual, con mi falta de servicio al Señor, con mi falta de obediencia a su llamado, con mi falta de participación en el ministerio, en la extensión de su reino. Me las voy a tener que ver con cómo yo trato o destrato o maltrato o buen trato a mis amados hermanos y hermanas, o a mis hijos, o a mi esposa, o a mi esposo. Me las voy a tener que ver. Por eso debe ser que algunos no queremos estar frente a una experiencia tal. Y si vemos que algo ya está prendiéndose fuego como si fuera una zarza, yo huyo de ahí. Lo cual me debiera dar todavía más vergüenza. En tercer lugar, esta experiencia en la vida de Moisés también ha constituido un llamado a la comunión permanente con el Señor. Un llamado a la comunión permanente. Esto ha sido indudablemente una experiencia relacional. Él se vinculó con Dios de manera personal y particular. Dios lo buscó, se le reveló, le habló, le comunicó. Le compartió sus planes, sus propósitos, sus deseos, sus bendiciones para su siervo. Y él, su siervo, entendió claramente. Por lo cual luego tuvo que dar una respuesta concreta. Como toda vez que Dios se aparece delante de mi vida, vos y yo también le tenemos que dar una respuesta concreta. Positiva o negativa, aceptamos o rechazamos, pero porque hemos entendido claramente lo que Dios nos estaba hablando y diciendo, entonces podemos también responderle. Así que esto ha sido una experiencia relacional. Es un llamado a la comunión, pero no a la comunión de tanto en tanto. No es que en la vida de Moisés cada año tenía que haber una experiencia de la zarza ardiendo y entonces volvamos a hacer la reunión de avivamiento, la reunión de la zarza ardiendo del año 2011, y el año que viene tengamos que repetir la experiencia para ver si otra vez se quema la zarza y arde, pero no se quema, no se consume. Ha sido una vez y para siempre, por eso fue tan profunda y permanente. Dios lo llamaba una relación permanente con él. No que hoy estoy y mañana no. Hoy voy a hacer tu propósito, mañana yo hago lo que a mí se me antoja. No, hoy te voy a servir de todo corazón y mañana voy a estar llevando a cabo mis planes, mis propósitos. Así que así como lo que estaba llamando Dios a su siervo, diciéndole, mira, edifiquemos una relación continua, constante. Bueno, él le dijo, yo estaré contigo todos los días. Se acuerda de estas palabras en el Nuevo Testamento, Jesús hablándole a su iglesia, a sus discípulos, a nosotros, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La experiencia de la zarza ardiendo también es una experiencia y un llamado a la comunión permanente con el Señor. No circunstancial, no casual, no basada en la necesidad que yo tengo en este momento y que no sé qué hacer ni a quién recurrir, no me queda otra. Sino una comunión vital realmente basada en el amor que decimos tener para con nuestro Dios. Al mismo tiempo ha sido un llamado al servicio constante para llevar a cabo el propósito de Dios, para llevar a cabo el cumplimiento de la misión de Dios, para estar realmente realizando el ministerio que Dios está encomendando. Aquí claramente Dios le revela a Moisés, su siervo, no solo quién era él, no solo cómo era él, sino le revela sus planes, sus propósitos. Lo llama a un ministerio en particular y le dice, yo te voy a usar para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Porque he oído su clamor, se ve que ya se cansaron, se ve que nadan más, y ahora quieren recurrir de nuevo a mí, pues yo soy clemente y misericordioso y los amo, así que no puedo permanecer ajeno a esto, yo estoy escuchando su clamor y los voy a sacar de allí, los voy a sacar de esa opresión, de ese sufrimiento, de esa agonía, Los voy a sacar de esa oscuridad, de esa tiniebla, de esa falta de perspectiva, de vida, de propósito. Los voy a sacar y los voy a llevar a un lugar absolutamente distinto. Los voy a hacer libres. Los voy a llevar a un lugar en el cual fluye leche y miel. Un lugar donde van a sembrar y van a poder prosperar, donde van a poder criar ganado en abundancia, donde van a ser felices. Los voy a ungir con poder. Yo te quiero usar a vos para eso, para ser el libertador. Voy a obrar milagros y maravillas ante Faraón, y él no va a tener otra que dejar salir a mi pueblo de Egipto. Pero vos los vas a conducir hasta esa tierra que yo les estoy preparando. Así que hay claramente un llamado al servicio permanente y constante. Y yo sé que no le fue fácil, y usted sabrá que no le fue fácil a Moisés llevar a cabo este ministerio que Dios le estaba encomendando. ¿Y quién dijo que el ministerio tendría que ser fácil? ¿Fue fácil para Dios, para Jesús, entregar su propia vida por vos y por mí? ¿Lo disfrutó él? Pues en este llamado al servicio constante está implícito el llamado a dejar de lado cualquier tipo de comodidad, cualquier tipo de conveniencia. Ah, Señor, yo voy a ir, pero que no haya oposición. Ah, no, mirá, tu pueblo se queja, y mirá hasta que el otro que me burla, y estos otros que no quieren hacer nada y no responden a tu palabra y no son obedientes. Y mirá, yo voy allí a tu presencia, al monte, porque ellos me dicen que vaya, pero cuando bajo están bailando alrededor de los ídolos. ¿Y quién dijo que tendría que ser fácil el ministerio? Entiendo por qué hay todavía cristianos que le queremos poner condiciones a Dios. Ah, Señor, que sea así, de esta manera. Ah, si no, no, ¿viste? Qué tremendo, qué terrible, pero qué... ¿Entienden después de qué nos vamos a quejar los cristianos? ¿A quién? ¿A dónde? Si vivimos de esta manera. En la zarza ardiente y un llamado al servicio constante. Sí, Moisés se agotó, se cansó, fue una dura carga, y le dijo a Dios: pero mira, sacame de esto, relevame, pone a otro, no quiero saber más nada, tu pueblo no me responde. Y Dios le dijo: quédate tranquilo, al que no responde no es a vos, es a mí. Si se burlan, no se burlan de vos, se burlan de mí. Si te desobedecen, no desobedecen a vos, me desobedecen a mí. Por lo cual, yo quiero que vos continúes con esto, porque yo a vos te voy a respaldar y te voy a sostener. No caigas vos en la desobediencia porque otros desobedecen. No caigas vos en la apatía espiritual o en la frialdad o tibieza espirituales porque otros lo hacen. Y él fue fiel y siguió. ¿Tuvo errores? Sí, claro que los tuvo. ¿Cómo no tenerlos? ¿Quién no los tiene? Y en un día cometió un error y no siguió al pie de la letra la indicación que Dios le había dado, por lo cual sufrió sus propias consecuencias. Pero ¿quién puede decir que Moisés no fue un siervo que sirvió al Señor de manera constante? ¿Cuándo usted ve que en la palabra Dios tiene que personalmente o a través de otro volver a la vida de Moisés para decirle: che, Moisés, no te das cuenta? ¿Cuándo será el tiempo en que vos estés realmente sirviéndole a él en algún ministerio específico? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Fuiste capacitado en Egipto, tenés las mejores capacitaciones, el mejor entrenamiento, y no estás haciendo nada para la obra de Dios. Nunca fue necesario eso. Por lo menos a partir de este momento, de esta experiencia de la zarza ardiendo. Luego también, esta experiencia de la zarza es un tiempo de decisión, y es un llamado al decidir. Cuando él vio la zarza de lejos, tuvo que ir. Decidió ir. Decidió acercarse. Decidió ir a ver qué era eso. Decidió ver cuál era la causa por la cual esto se está quemando y no se consume. Así que fue. Se dirigió, se encaminó, estuvo dispuesto a. Y no solo en esto, fue tiempo para decidir oír la voz que venía desde allí, que era la voz de la presencia de Dios. estuvo dispuesto a recibir la palabra y a responder a esa palabra, porque dijo: heme aquí. Decidió estar a disposición de Dios. Él se dio cuenta que era una oportunidad preciosa en su vida y no estaba dispuesta a dejarla de lado ni a pasarla por alto. Él se dio cuenta que esa era su oportunidad. Él se decidió a humillarse. Él se decidió a disponer su corazón, a adorar a Dios. Él se dispuso a dejar de pastorear ovejas en el desierto para ir a ponerse al frente de su pueblo y guiarlo en la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Él estuvo dispuesto a abandonar lo que había que abandonar para hallar lo que era mejor de lo que tenía en ese momento todavía también. Él estuvo dispuesto a salir del desierto para un día ver si podía entrar a la tierra prometida. Y aunque él no lo pudo hacer personalmente, lo pudo observar y disfrutar con sus ojos, y pudo saber y disfrutar y gozarse, porque toda una nueva generación iba a entrar allí también. Así que era tiempo de decisión. A veces Dios trata de llamarnos la atención al estilo de la zarza ardiendo. Él usa diversas maneras, diversos métodos. Pero ¿cuántas veces Dios habrá estado tratando de llamarme la atención, como acá se la llamó a Moisés? Y quizás yo ni siquiera me di cuenta. ¿Cuántas veces Dios trata de atraernos de distintas maneras para que nos dirijamos a Él, para que realmente estemos buscando su presencia genuinamente? ¿Cuántas veces Dios trata de mostrarme y de llamarme a que abandone aquello que me tiene entretenido, que me tiene atado, que me tiene paralizado, que me mantiene débil, que mantiene apagada mi vida espiritualmente hablando, que me tiene durmiendo espiritualmente a lo mejor también? Moisés dijo: iré yo ahora, iré, decisión. Él personalmente, no enviaba a otro. Y dijo ahora, no postergó la decisión, toda vez que allí estaba presente esa oportunidad. Y dijo: iré yo ahora y veré, voy a examinar, me voy a interiorizar, voy a abrir mi corazón, mi mente, ¿qué está ocurriendo acá? Y toda vez que comenzó a descubrir que todo venía de parte de Dios, quiso más, y quiso saber más, y fue profundizando ese encuentro y esa relación, con el producto que sabemos que ha tenido. Dios se ha constituido en Moisés de un gran instrumento, de un gran siervo, para llevar a cabo sus propósitos, aquellos que él tenía preparados. Así que con todo esto, Moisés está mostrando atención, interés, verdadero deseo y verdadera búsqueda. Interesante, no parece el pasaje nunca decir que Moisés había estado orando durante mucho tiempo, buscando la presencia de Dios, que se manifieste de manera especial, que ocurra algo extraño, diferente, como si eso constituyera solo eso, una manifestación del poder de Dios y una manifestación de su presencia. No lo hay. Dios tomó la iniciativa, probablemente porque haya visto el deseo en el corazón de su siervo, y si no, por lo menos para hacer conocer a su siervo el deseo del corazón de Dios. Y otra vez, yo creo que Dios viene a tu vida y a mi vida, y lo debe estar haciendo en este tiempo de muchas formas, de muchas maneras, con constancia, con perseverancia, porque Él quiere que vos conozcas de nuevo el deseo de su corazón para vos. Así es entonces como su siervo tuvo esta experiencia de la zarza, un llamado a la santidad, un llamado a la adoración genuina, un llamado a la comunión permanente, un llamado al servicio constante, un llamado y un tiempo de decisión, de entrega, de consagración. Por eso Moisés experimentó la presencia de Dios durante el resto de sus días. De aquí en más, Moisés no fue el mismo. De aquí en más, Moisés fue profundamente transformado, fue restaurado, fue vivificado, fue ungido, fue apartado como un siervo poderoso para el Señor. Y él iba entonces a liberar a su pueblo Egipto, de Egipto, su pueblo Israel de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida. Por lo cual, para finalizar, Dios no solo quiere que vos y yo experimentemos una cosa similar a la que tuvo Moisés. Él quiere finalmente también que vos y yo seamos zarza ardiendo delante de los demás. Él quiere que en tu vida se revele la presencia de Dios de tal manera que otros sean atraídos a ver qué está pasando en esta vida. ¿Qué ocurre que hay tanto fuego en esta vida y no se consume? Y otros que no conocen a Cristo puedan tener oportunidad de conocerle al ver esa revelación y esa manifestación de la presencia de Dios en ti. Como si vos mismo, tu propia vida, fuera una zarza ardiendo. Y que desde tu vida Dios estuviera hablándole a otros y llamándolos a la salvación, a ser liberados. Mucha gente está en Egipto. Egipto es símbolo de pecado, de oscuridad, de tinieblas. Y Dios quiere usarte a vos como a Moisés para ser liberador de esa gente, libertador, para que a través tuyo las pueda conducir desde Egipto, del pecado, de la esclavitud, de la opresión, a esta tierra prometida que es salvación y vida eterna en Cristo. Él quiere usarte a vos, pero si tu vida no está ardiendo como esa zarza, nadie va a ser atraído, a nadie le va a llamar la atención lo que ocurre o pasa en tu vida, a nadie vamos a poder guiar a Cristo. Quizás haya en esta noche algunos que hayan ahora tenido el deseo sincero de tener una experiencia como la que tuvo Moisés. No sé si cuando te vas a ir de acá se va a prender fuego el primer árbol que haya en alguna vereda que esté por ahí. No tiene por qué ser de esa manera, ya lo sabes. Puede ser mientras vas en el auto, manejando. Puede ser mientras vayas en el colectivo. Puede ser en el momento de irte a dormir, puede ser en el momento de estar durmiendo, puede ser en el momento de despertar a la mañana al día siguiente, puede ser mientras estás yendo a tu trabajo, puede ser mientras, en cualquier momento. Y quizás quieras tener una experiencia así, profunda, pero real, espiritual, no fuego de hombres, verdadero fuego del Espíritu Santo. Por eso, para terminar, yo quiero que puedas orar con aquel que está a tu lado. Orá con y por aquel que está a tu lado. Con sinceridad, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces, pregúntale antes de orar: ¿querés tener una experiencia como la que tuvo Moisés? Si el otro te dice que sí, bendecilo en el nombre del Señor y clamá para que se produzca este encuentro. Y vos también compartile al otro si querés o no. Y si no querés, decirle: mirá, no sé. Y el otro orará por vos pidiendo que Dios te bendiga de la manera en que Él lo quiera y pueda hacer también en tu vida. Así que, mira, ministrémonos y oremos. Pero ten en cuenta que aquellos que realmente abran su corazón a Dios y estén dispuestos a recibir de Él, lo van a alcanzar. Si tu corazón está dispuesto a recibir de Dios revelación de su presencia, de su amor, de sus propósitos, si realmente tenés deseo de ser ungido con el poder de Dios, si realmente tenés deseo de que tu vida definitivamente se encienda en el poder del Espíritu Santo, si tenés deseos de que tu vida sea transformada en santidad y en adoración, si querés realmente constituirte en un siervo o sierva dispuesto a servirle constantemente, pues entonces deja que el otro pida a Dios y clame a Dios por esta experiencia y prepárate para vivirla. Así que bendecí al otro en oración y clamá a Dios para que todos aquellos que lo deseemos tengamos la experiencia de una zarza ardiendo en nuestra vida espiritual para la gloria del Señor. En una oportunidad, Dios le encomendó a su siervo Moisés construir un tabernáculo sobre el cual Dios prometió que iba a ser lleno de su gloria, lleno de la gloria de su presencia, lleno del poder de su presencia. Y Dios ahora tiene que tu vida es un tabernáculo espiritual en el cual quiere que su gloria se refleje en plenitud. Él quiere que tu vida sea llena de su gloria, llena de su presencia, llena del poder de su presencia. Deja que tu vida sea ese tabernáculo. Y seas así bendecido en el nombre de Jesús.